Rodrigo Parrini es psicólogo y sociólogo, psicólogo y antropólogo. Sí. Psicólogo y antropólogo. Ay, ya sé, voy con el teléfono, güey. Bueno, sí, sí, con el cel. Aquí está. Bueno, a ver. Aquí está, gracias. Maestro en estudios de género por el Colegio de México. Es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y docente del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, donde coordina el seminario Los Estudios Gay en México, Perspectivas Críticas, Nuevas Rutas de Análisis. Ha sido colaborador de Debate Feminista. En el último número, él coordinó toda una sección que se llamó Los Números de la Diferencia, que son ensayos de distintos países de América Latina y un ensayo teórico de un europeo, en donde ofrecen, además del análisis cualitativo con el que siempre se aborda el tema de la diversidad sexual, datos cuantitativos, por eso se llama el número, Los Números de la Diferencia. Ha sido coordinador de varios libros, me acuerdo de Los Contornos del Alma y de otros más que ya ahorita no pasa. Entonces le doy la palabra a gracias. Rodrigo. Gracias. Bueno, yo estaba justo pensando... Tienes que hablar muy fuerte. Sí, estaba pensando antes del apagón que habría preferido que Marta me presentara como investigador budista antes que como intelectual gay, y pasó el apagón, que es un acto, me parece, bastante significativo para un budista, porque lo regresa a la oscuridad de la mente, que es con la que sería, digamos, el estado, nuestro estado más profundo, digamos. Y digo, ¿por qué lo del budismo? Porque al menos tiene dos características que creo que se vinculan intensamente con el feminismo y con la discusión actual, que es, por una parte, una discusión sobre la identidad, y otro, un análisis y también una discusión en torno a la interdependencia. Y quisiera abordar mi intervención, que es improvisada como en el jazz, desde esas dos líneas. Hay un tema que me interesa a mí en general en las políticas sexuales y en la acción política en torno a la sexualidad y a las relaciones de género en México y en América Latina, es el énfasis de los últimos 20 años que se ha puesto el movimiento feminista, también el movimiento de minoría sexual, el movimiento gay o el movimiento de la diversidad sexual, como quieran llamar, la ley al Estado. Mi intervención en ese sentido se vincula un tanto con la de Benjamín Maya. Creo que, bueno, los efectos, los productos de esa vinculación con el Estado y con la ley en algún sentido son notables, en otros sentidos no. Pero como acá nos convocaban a pensar lo que venía y no lo que había sido, me gustaría proponer que pensáramos la línea del Estado, de la ley, de la institucionalización, como una línea recta de intervención política y de acción política. Frente a esta línea recta, que creo que va mostrando algunos rasgos de agotamiento, no porque no sea necesaria, sino porque más bien creo que no es suficiente, me gustaría proponer que pensáramos una línea curva que no es la del Estado, sino que es la del deseo. Tal vez como somos herederos del pensamiento dialéctico y del pensamiento ilustrado y pensamos en la historia y el desarrollo político como una sucesión lineal de acontecimientos y como una suma de causalidades que producen algo, por ahí algún filósofo italiano decía, bueno, nunca esperamos que se derrumbara la Unión Soviética, y decía, y nadie esperaba la revolución en el mundo árabe que sucedió recién. Entonces decía, la historia parece que siempre está jugando con nosotros con cartas ciegas, y finalmente la baraja que tira es una baraja bastante distinta a la que esperamos. ¿Cómo hacer una acción política en esa incertidumbre y en esa posibilidad en que emerja algo que no esperamos, que emerja algo que no conocemos? Creo que en ese sentido sería prudente y necesario que los movimientos que trabajan en torno a la sexualidad y a las relaciones de género pensaran el deseo justo como una línea curva que no anuncia resultados, pero sí es capaz de sostener y de asumir cierta impredecibilidad, ¿no? Yo siempre hago la pregunta, le hago la pregunta a los militantes gay, ¿qué esperan de la ley? ¿Qué esperan del Estado? ¿Qué le piden al Estado? ¿Qué le piden a la ley? ¿Por qué solo le piden al Estado? ¿Por qué solo le piden a la ley? Y luego me hago yo la pregunta en este momento, en el contexto de México, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado hoy día? ¿A quién le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo? Si es que no se trata solo de pedir, ¿a quién le estamos reclamando? ¿A quién le estamos demandando? Transformación, cambio, igualdad, justicia, no violencia, no impunidad, etcétera. ¿A quién se lo estamos demandando, ¿no? ¿Y por qué parte de nuestras expectativas, de nuestro deseo, de nuestras articulaciones reflexivas y también prácticas pasan por lo que queremos que se transforme en ley, ¿no? ¿Por qué solo ahí? Y no digo que no sea necesario. Sí, sí es necesario. Lo que digo es, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Primero porque creo que no hemos pensado completamente y creo que no se ha pensado cabalmente ante qué estado estamos en este momento. Creo que seguimos con un modelo de la sociología de principios del siglo XX sobre el Estado que no responde al Estado que hoy día tenemos enfrente. Algunos como Agamben y Espósito y otros filósofos italianos lo describen como un estado de excepción, ¿no? Y juego con la palabra estado de excepción como un acontecimiento, como una situación que no se regula según la ley, que se regula más bien en la excepción de la ley. Y hay que ver lo que ha pasado en México en los últimos 4 años para saber que efectivamente el estado de excepción tiene una dimensión empírica y cotidiana bastante brutal. Y el estado de excepción, porque los estados latinoamericanos son estados de excepción en cuanto solo o gran parte de su acción tiene que ver con el privilegio, tiene que ver con las desigualdades, no de destruirlas, sino que de confirmarlas, tiene que ver con sostener y mantener relaciones de clase, relaciones étnicas y también relaciones de género y sexuales. ¿Cómo pensar entonces, a partir de este estado de excepción, la acción del deseo sobre la política y sobre la transformación de los órdenes simbólicos, de los órdenes políticos y, lo que yo creo que es más dramático, de nuestras vidas cotidianas? Creo que en el caso mexicano, la vida cotidiana no resulta completamente, ni se puede pensar a partir ni del Estado ni de la ley. Entonces, por ejemplo, las últimas, le comentaba a Marta cuando nos saludamos, los últimos resultados de la encuesta nacional acerca de discriminación, sobre la discriminación, muestran que incluso en el Distrito Federal, donde habrían las leyes más progresistas en el campo tanto del sistema de sexo-género como en su variante heterosexista y heteronormativa, la opinión pública sigue siendo bastante discriminadora. No bastaría una ley contra la discriminación para modificar ese estado, que yo diría osificado y sobrecodificado, del sentido común. ¿Qué necesitamos, qué tendríamos que hacer para generar relaciones vitales, generar relaciones incluso subjetivas, más democráticas, más libres, emancipatorias, creativas, imaginativas, si es que fuera posible y si es que fuera realmente un horizonte social pensable y deseable? Entonces, tal vez hay en el deseo una potencial, y pienso el deseo como una fuerza colectiva, no solo como un rasgo del aparato psíquico, una capacidad de generar acontecimientos tal vez como la revolución, las revueltas árabes y el movimiento de los indignados o la marcha por la paz de Javier Sicilia, ¿no? Que creo que sí es una marcha fundamentalmente deseante, ¿no? Estamos aburridos de la violencia, estamos hasta la madre de la violencia, deseamos otro país, deseamos otra convivencia, deseamos también, en lo posible, otro mundo. En ese sentido, creo que la línea curva del deseo nos permite pensar en la oscuridad en la que estamos, literal y políticamente, en cómo, creo que un énfasis en los últimos 20 años ha sido trabajar temas particulares vinculados con identidades o con situaciones y coyunturas vitales específicas, que me parece completamente legítimo. Trabajar aborto con mujeres, violencia, la homofobia en el movimiento gay o el matrimonio, etc. Creo que cuando estamos en un contexto donde tantas cosas se desarman y la pregunta no es qué haremos, la pregunta leninista de qué hacer, sino que yo haría una pregunta un poco más dramática, que es cómo sobreviviremos, ¿no? Entonces creo que es necesario pensar cómo articular las particularidades con una reflexión general. O sea, y en ese sentido creo que el feminismo mexicano se adelantó en algún sentido, por ejemplo, en el tema de la violencia. No. Claro, Ciudad Juárez hoy día la ciudad más violenta del mundo, dicen algunos, pero primero fue la ciudad más violenta contra las mujeres, ¿no? Y necesitamos entonces pensar cuál era, porque ahí estaba el germen, ahí estaba el germen de la violencia social que experimentamos hoy día, ¿no? No es que haya aparecido de pronto, ahí estaba el laboratorio social de la impunidad, el laboratorio social de la violencia y el laboratorio social de la absoluta y completa falta de respeto por los seres humanos, que de manera tan dramática nos acorrala, ¿no? Yo sí me siento emocionalmente acorralado frente a esa situación. Digo, puede ser mi neurosis, pero creo que tiene que ver algo no con mi configuración psíquica, sino que con este mundo y con lo que me toca ver y con lo que me y de lo que me toca ser testigo, no directo, afortunadamente, pero sí indirecto, lamentablemente. Entonces, creo que necesitamos en las políticas progresistas articular una reflexión general, ¿no? Sobre la violencia, sobre la igualdad, sobre la economía, sobre la naturaleza y la sobrevivencia de la especie y de las otras especies que desafortunadamente conviven con nosotros, ¿no? Sobre las relaciones étnicas, sobre las relaciones sexuales, sobre los imaginarios, etcétera. De hecho, una parte de lo que hemos estado pensando con Ana Muchastegui, Edith Flores y otras colegas en el campo de la sexualidad, se los menciono solo porque me parece pertinente, es cada vez menos es la Iglesia la institución reguladora de la sexualidad en México. No obstante, es casi nuestra enemiga principal, ¿no? De manera cada vez más intensa, el mercado regula no solo los comportamientos, sino que también los deseos y también las expectativas en torno a la sexualidad. El mercado no es un enemigo, si es que fuera un enemigo, no es un enemigo similar a la Iglesia. El mercado no es nadie. ¿Quién es el mercado? No hay sujeto del mercado, no hay antagonista en el mercado, ¿no? Hay una red difusa, hay una multiplicidad, hay algo que es bastante, que tiene poco contorno, pero que tiene una influencia determinante, diría hoy día, sobre los imaginarios en torno a la sexualidad, sobre los imaginarios en torno a las relaciones sexuales, a las relaciones de género, a las formas de ser hombre, mujer, etc. El último censo, 2010, el 97% de los hogares de México tienen televisión. Muchos no tienen agua, otros tantos no tienen piso, pero televisión tiene el 97%. Entonces creo que eso que es general, que no puede ser pensado a través de lo específico, necesitamos articular, pensar reflexiones que se atrevan a ir más allá de las identidades, más allá del problema particular, para pensar cómo esos problemas particulares, cómo esas situaciones coyunturales tienen que ver también con un campo de lo general, con un ámbito de lo colectivo en el que participamos, si somos mujeres u hombres, si somos heterosexuales o gays, si somos pobres y ricos, si somos, etcétera. Estamos en ese mundo aciago que nos toca vivir hoy día, ¿no? La pregunta, y con esto cierro, es si le podemos pedir a Leviatán, el Estado neoliberal, el Estado de la impunidad en el que estamos, si a ese Estado le podemos pedir las respuestas que necesitamos, si le podemos pedir a la ley que responda por nuestro deseo, por nuestra capacidad de imaginar, por nuestra capacidad de construir otras relaciones. Yo creo que no. Le podemos pedir y demandar solo algunas cosas. El resto los tenemos que demandar a nosotros mismos. Gracias.